aquí está la voz de Landy. Mira la gente cómo se mueve, mira la gente que contenta, dale fiesta, dale fiesta. Mira la gente cómo se mueve, mira la gente que contenta. Y si la gente está contenta, dale fiesta, dale fiesta.